Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos realmente, con todos tus años de radio? Sí. ¿Vos acabás de hacer eso antes de empezar el programa? Pensé que estaba apagado el micrófono todavía. No noté que ya estábamos al aire. Mira, hacemos taller de radio en vivo. Bueno, yo la tengo atrás, vos la tenés arriba, pero la luz roja indica aire. Sí, lo sé. Pero también la radio implica, por ejemplo, que... Está fuera de los micrófonos. Los auriculares, ¿no? Y no, eso no estaría sucediendo ahora. Está fuera de plano. Así que te estoy leyendo los labios prácticamente. Ahí está. Vos te tenés que sentar y subirle volumen a los auriculares y acomodarte el micrófono en los minutos que tenés entre programa y programa. Anda mal la fichita. Buah. Encima le echa la culpa a las instalaciones de la retaguardia. Esta gente que seguramente fuga el dinero que debería invertir, nos precariza acá. Seguro. Estoy seguro de que es así, de que hacen eso y por eso no compran fichitas para auriculares. Mira, yo estoy co-conduciendo y operando a la vez, así que si hablamos de precarización, ¿no? Ni hablar. A mí me gusta cuando viene la gente a mi programa de los viernes, que hago con el compañero Juli Bouvier, uh-huh. y me dice, cuando viene algún invitado o invitada que no nos conoce, que me dicen, ah, ¿vos operás también? Y yo le digo, sí, pero porque yo quiero. Claro. Porque me parece que es que también hay que aclarar que yo tomo la decisión de operar mis programas de manija nomás, ¿no? Claro. Sí, nosotros no hacemos no hacemos en general como una exacerbación de las cosas que hacemos que en las radios comerciales hacen cuatro, ponele, ¿no? Y que nosotros no lo vemos como, ahora hablando en serio, no lo vemos como una instancia de autoprecarización. Y en algunos medios se habla de esta cosa, nos autoprecarizamos. Nosotros estamos acá porque queremos estar acá. Podríamos estar en otros lados y estamos acá y elegimos construir acá todos los días. Y esa construcción que elegimos a veces implica que sucedan estas cosas, que uno, como en tu caso hoy, estés co-conduciendo este programa. Mientras tanto, yo me imagino que estás armando las imágenes del YouTube para lo que viene, porque también sos el operador técnico del YouTube y también operás técnicamente la radio. El otro día charlaba con un querido colega, con Diego Martínez, colega de Página 12, las primeras notas de Página 12 sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad las escribía Diego Martínez, después vinieron otras compañeras para continuar esa tarea, pero Diego sostuvo esa tarea durante años. Y diría que instaló en la agenda de Página 12 la cuestión que después siguieron instalando las pibas, porque es más bien un, como decimos siempre, impulso de periodistas más que línea editorial del diario estar cerca de los juicios. Y Diego no podía creer que, por ejemplo, en mi caso, yo le explicaba que en todos los casos, en general, quienes operamos técnicamente los juicios, quienes conducimos los juicios, quien la gente ve conduciendo la transmisión, también uno de esos por lo menos está operando técnicamente una transmisión de televisión, que no es lo mismo que autooperarse en radio, ¿no? Mucho más complejo porque tenés que armar los recuadritos, digo, es una tarea mucho más artesanal, digamos. Y además también teniendo en cuenta que particularmente en lo que es el laburo de los juicios, la complejidad también está en que, bueno, acá en lo que es la transmisión de YouTube de los programas, nosotros como medio decidimos que lo prioritario era la radio y que cualquier cosa que pase en el YouTube y que se vea en el YouTube va a ser parte de la radio, nos vamos a hacer señas, quizás si pasa algo vamos a quedar en cámara en un corte, puede pasar cualquier cosa porque lo importante es lo que pasa en la radio puntualmente y la cámara es un agregado. En los juicios no es así. En los juicios hay que prestar especial atención a cada detalle porque pasan cosas todo el tiempo. Bueno, y también el estar haciendo muchas cosas a la vez, nos pueden pasar cosas como la que nos están pasando ahora, ¿no? Que estamos al aire iluminadas, programa 27. Dice Radio La Retaguardia. Justamente. Y hay gente esperando para vernos en el evento de La Retaguardia que pasará a ser evento de iluminadas. Justamente. Son las chicas que hacen el programa el viernes aquí, que de paso escúchenlo porque es un muy bonito programa. Bueno, ¿qué hacemos hablando de esto con todas las cosas que están pasando y a la vez por dónde empezar, ¿no? Hoy vamos a tener un programa en el que vamos a tocar un par solo de algunas de las de la gran cantidad de cosas que están pasando. Después de una semana que la terminamos la pasada o arrancamos esta, como prefieran, con la multitudinaria marcha federal del sábado del movimiento LGTB y que ha generado una renovación de esperanza en momentos de muchísima angustia, como de angustia colectiva, de angustia social, de desesperanza, apareció allí esa marcha del sábado y apareció como apareció, ¿no? Desde abajo, con una asamblea previa en la que nadie, por la que nadie apostaba demasiado y que terminó convocando a una marcha no solo multitudinaria, sino federal. Evidentemente, hay la primera lectura que podemos hacer, incluso corriéndonos del tema que llevó a la marcha, es que es evidente que hay muchísima gente, un sector importantísimo de nuestra sociedad, que está pensando que hay que salir a la calle, ¿no? Y a la vez hay muchas, demasiadas dirigencias que están evitando salir a las calles. En algunos casos puede ser porque tengan una lectura que vaya por el lado de le hacemos el juego al gobierno, el gobierno quiere que salgamos para hacer lo que efectivamente hicieron el sábado, ¿no? Después, durante la marcha y después, que es demonizar a quienes salimos, continuar, subir la apuesta. Y en todo caso, polarizar, ¿no? Polarizar muchísimo más, que es algo a lo que juega este gobierno en línea con lo que durante muchos años sostuvo también el kirchnerismo en el poder, ¿no? En ese sentido. Por supuesto que el mileísmo es otra cosa, tanto en lo político como en sus formas, pero en eso, en esa manera de hacer, de elegir. En el momento de mayor poder, quién va a ser tu enemigo, de posicionarlo en ese lugar, de subirlo en el ring y después echarle la culpa de todo y diferenciarte y hacer de esa dicotomía una elección ganada, en ese sentido y quizás solo en ese sentido se parecen las maneras de hacer política. Pero lo que pasó el sábado rápidamente va quedando olvidado Y para mí tenemos que hacer el ejercicio de no sepultarlo en las noticias que se suceden, ¿no? En las que tiene que ver con la salida de la OMS. En un ratito vamos a estar escuchando testimonios de médicos generalistas sobre este anuncio. Sobre la cuestión de poder pensar en si está bien o está mal la hormonización por debajo de los 18 años, el gobierno diciendo que va a modificar la ley que permite que después de los 16 años y también el Código Civil la decisión sea individual, personal, sobre cada cuerpo. Es todo un esfuerzo que tenemos que hacer, pero me parece que tenemos que hacerlo. Es necesario que hagamos eso, porque hace a cómo sostenernos en un momento en el que hay palos todos los días, pero además hay construcción de falsedades todos los días. En este mismo momento que nosotros estamos haciendo el programa, para quienes nos están escuchando en vivo a través de la retaguardia o a través de la M690, está sucediendo algo gravísimo en el Bolsón. En el Bolsón esta tarde, bueno, en el Bolsón viene, hay una nota excelente de Valentina Macarone en nuestra página, fue a pasar sus vacaciones allí, se encontró con un infierno, así que trajo testimonios de primera mano que merecen ser leídos. En el portal de la retaguardia lo tienen allí, por supuesto, en la portada, con la relevancia que tiene. Los incendios en la zona del Bolsón y en los alrededores son devastadores, ya son devastadores, pero además están descontrolados. Y hoy por la tarde, hace algunas horas nada más, la policía ha detenido a 3 de los brigadistas autoconvocados, de los grupos de vecinos y vecinas que se juntan para dar una mano en la contención del fuego, acusándolos de iniciar el fuego, ¿no? En el medio de una campaña en la que también se está acusando a las comunidades mapuche de comenzar los incendios. Hoy hubo una nueva declaración de calificación de terrorismo de la RAM, ¿no? Y la demonización de Facundo Jones Walla. Se congregó, comenzó a congregarse un montón de gente en las afueras de la comisaría para protestar en solidaridad con los 3 brigadistas, a quienes conocen, como en cualquier pago chico, la gente se conoce y dicen, no, pero si los vemos combatir, arriesgar sus vidas contra el fuego, ellos no iniciaron el fuego, y apareció un grupo de civiles montados a caballo. Acabamos de publicar un video que nos llegó desde allí y que da cuenta de que un grupo de personas montadas a caballo, civiles, ejercieron el poder represivo, es decir, atacaron a la gente que estaba manifestándose allí afuera con la pasividad de la policía, que también puede verse en el video. Y yo estaba escuchando, me puse a escuchar FM Alas, que es la radio comunitaria del Bolsón. Nuestros compañeros y compañeras están dentro de AMARC, les mandamos un abrazo enorme y están, como siempre que hay alguna situación social en el Bolsón, realizando una gran cobertura durante todos estos días, y ellos han contado, me estremeció escucharlo, ¿no? Realmente no sé quién era el pibe que estaba al aire y decía, bueno, nos están contando en las afueras de la comisaría que la gente está con mucho miedo por lo que está pasando, porque digamos, ya no era una represión, sino que eran personas civiles y a caballo que estaban golpeándoles y tirándoles piedras. Y además decía, nosotros también tenemos miedo acá en la radio, ¿no? de recibir un ataque. Me pareció tremendo, ¿no? Porque uno sabe lo que significa estar expuesto en lo público, en una radio comunitaria, en un lugar como el Bolsón, y decir al aire que uno tiene miedo es porque la situación es límite realmente y nos preocupa un montón lo que está pasando. Así que vamos a estar atentos durante el programa también a propósito de lo que siga ocurriendo allí en el Bolsón. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, ya sabemos cómo acciona la justicia. Todos los días estamos siguiendo juicios. Sabemos que para algunas cosas tarda 40 años y en algunas otras tiene una celeridad sorprendente, ¿no? Que si se aplicara a todas las causas, francamente, tendríamos... Sí, un nivel de eficiencia impresionante y una velocidad que no se puede creer. Tendríamos un país mejor, sin duda, si la justicia actuara en todos los planos como actúa en la causa contra las organizaciones sociales, claramente tendríamos un país mejor. Pero no, justamente tenemos el país que tenemos porque las causas contra integrantes de la Fuerza de Seguridad, contra gente que está en el poder, que defiende intereses de los ricos... Bueno, y tantas otras cosas tardan un montón de tiempo en tener efectividad en la justicia, si algún día conseguís justicia, ¿no? Y en estas otras vemos celeridad. Lo que tenemos ahora en la causa contra dirigentes del Polo Obrero y que tiene a Eduardo Beliboni, el principal referente, como... también como principal acusado y como figura demonizada en los medios tradicionales de comunicación, lo que tenemos en esa causa y en esa noticia es que la defensa ejercida por Liliana Alanís, a quien conocemos de aquí como el mundo que la conoce y la quiere y la conoce como la Rayu, ha pedido el apartamiento del juez Policita, porque, bueno, lo acusan, entre otras cosas, de filtrar de sus decisiones o sus pedidos al juez o su investigación a la prensa. La tenemos en línea, la tenemos aquí al aire, a Liliana, y bueno, vamos a charlar con ella. ¿Cómo estás? Bienvenida aquí a La Retaguardia. Estamos con Pedro Ramírez Otero para charlar contigo. Estás con el micrófono silenciado. Ahí va, ahí ahora está. Sí. Ahora sí. Creía ahora que sí. No estaba escuchando. ¿Cómo les va, Pedro? Bien, bueno, bien, bien. Bueno, pediste la recusación. Compleja, ¿no? Un inicio de feria judicial con un montón de novedades, un montón de cuestiones para seguir luchando en esta causa que es tan mediática, tan política y tan discriminatoria, ¿no? Ustedes hacían bien referencia a lo que tiene que ver con la celeridad de algunas causas respecto de otras. Ustedes que siguen los procesos en los juicios de lesa humanidad lo saben mejor que nadie, los tiempos que nos llevan esos juicios y obtener un mínimo de justicia para los compañeras y compañeros que fueron víctimas directas de la dictadura genocida, ¿no? Pero bueno, ahora aquí nos encontramos con nosotros. Mira, lo que ocurrió el día viernes es que a nosotros nos llega una información por parte de una colega de ustedes, a la cual Luis Gasulla, por error, envió lo que iba a ser el plan de producción del programa de Majul del domingo. En ese plan, que valga la redundancia, era justamente el plan de sobre cómo se iba a hacer el informe, venía anexado un adjunto de 93 páginas que es ni más ni menos que el requerimiento fiscal de Gerardo Policita, de elevación a juicio. Uh-huh. Es decir, que algo que no estaba presentado en la causa, al fiscal se le vencía el plazo hoy, que no estaba subido en el expediente, que por supuesto nosotros como defensas todavía no habíamos tenido acceso, pero tampoco había tenido acceso el juez Casanelo, estaba en manos de un periodista o de un grupo de periodistas que responden claramente a un lineamiento político de este Estado que es el propio que persigue. Y era tan evidente esta maniobra que nosotros presentamos una denuncia, que en realidad sería la tercera denuncia, porque la primera la presentó el propio Casanello allá por mayo del año pasado, cuando, habiendo secreto de sumario, se filtraron una cantidad de información a la que las defensas no teníamos acceso, y entonces Casanello de oficio inició una denuncia que tramita en el juzgado de la doctora Capuchetti. Después de eso, nosotros ya chiquito con nuestro patrocinio, hizo dos denuncias más por otras dos filtraciones que tienen justamente esta necesidad de llevar a una demonización, como bien decías vos, de lo que son las organizaciones populares y los movimientos sociales en general, ¿no? En un gobierno negacionista que nos quiere privar todo derecho. Claro. Rayu, el informe salió el lunes, efectivamente, porque yo ya por prescripción médica no veo a Majul. Lo bien que haces, no, mira, el día domingo Majul reconoció públicamente, porque lo hizo en ex, que tenían el informe de Policita, amenazó con denunciar a Chiquito por espionaje. Viste que hay un adagio que los abogados y abogadas conocemos bien, que nadie puede alegar su propia torpeza. Bueno, acá ocurrió eso, nosotros no tenemos medios para espiar a nadie, tampoco es nuestra política, pero bueno, si mandaste mal un mail, y tan con tanta malicia que bueno, claro, cayó justo en nuestras manos e hicimos la presentación. ¿Y cuándo viernes. Una cosa más, Policita presentó el viernes el informe. ¿Cuándo lo presentó? No presentó el informe. Ajá. Acá hay dos personas que se fueron para atrás. La primera fue Majul, sí, que desde una catarata tuitera salió a amenazar con denuncias, salió a tratar de instalar esta cuestión de que nosotros lo estábamos espiando, y la segunda persona que se fue para atrás fue Policita. Ajá. Que, siéndose el plazo hoy, volvió a pedir una prórroga al juez Casanello. Nosotros, evidentemente, hicimos la denuncia e hicimos también una presentación pidiendo recusando al fiscal, porque obviamente una persona que no tiene esta independencia, que entrega, porque en algún momento uno podía dudar de dónde llegaba, si era del juzgado, si era de... Bueno, estamos acá, por supuesto, nosotros en contra de la libertad de prensa. Al contrario, la defendemos. Yo no quiero que me revelen sus fuentes. Uh-huh. Ahora, no es posible que un fiscal federal, en una causa que lleva un empuje muy grande por parte del Estado Nacional, entregue a otros una documentación que no está presentada en la causa. No es que le dijo, che, mirá, yo voy a presentar tal cosa. Como si vos me llamás y me decís, Rayu, vas a hacer... Y voy a ir por acá o ir para allá. Pero yo hasta que no presente un escrito no te lo puedo acompañar a vos. Claro, yo creería que... La campaña. Perdón, no, porque digo... se me vino a la cabeza una situación en la que en uno de los juicios de la megacausa ESMA... en el juicio por apropiación de Victoria Donda, uno de los abogados defensores, a quien vos conocés muy bien, que es Fanego, durante la audiencia nos acusó de haber hecho una publicación de algo que estaba en el expediente y que había sido conocido. Yo quiero, para la gente que nos está escuchando y que quizás también se le viene a la cabeza esa situación, quiero marcar una diferencia que tiene que ver con el hecho de utilizar al medio de comunicación como instancia de demonización para que después el fiscal presente a la justicia. Digo, nosotros nunca accedimos a ningún documento de ninguna parte acusadora en los juicios de lesa antes de que se presentara. Después, en algunos casos, podemos haber visto alguna de esas cuestiones, porque son parte del expediente, y en el expediente hay partes, y cualquiera de esas partes nos puede hacer ver lo que está pasando en el expediente, ¿no? Pero si nosotros hubiéramos hecho una tarea de comunicacional, digamos, antes que la justicia lleve adelante su camino, eso ya sería cuestionable y sería incorrecto. Marco esta diferencia por si alguien nos está escuchando y se le remite también a aquella situación que nos tocó vivir a nosotros. es tal cual vos lo decís, pero además tiene que ver con esto. No es casual, no es que se le escapó a alguien. A ver, cada vez nosotros decíamos, che, no pasa nada en la prensa. Más, nosotros al día de hoy ahí no tenemos acceso al 100% del expediente. Quiero aclararlo, ¿eh? Ya a más de 7 meses que estamos con la causa, no tenemos acceso total al expediente y estamos a un paso de la elevación a juicio, ¿no? En esta cuestión del tiempo exprés que se está llevando. Pero cada vez que publicaban algo los medios, nosotros sabíamos, bueno, mañana nos cae el procesamiento. Bueno, mañana va a pasar tal cosa. Wiñazki llegó a anticipar un allanamiento. Uh-huh. No sé si se acuerdan ustedes de esto, pero el día antes de los allanamientos el tipo había anunciado que iban a ver. Uh-huh. Es decir, que directamente hay operadores desde dentro del Poder Judicial que están llevando estas informaciones a los medios para crear ya esta campaña. Pero ahora, en algún momento, yo te decía, alguien podía llegar a tener alguna duda de dónde, cómo, quién. Ahora queda claro que un requerimiento fiscal que no tenía nadie más que la persona que lo está escribiendo, es la única que lo puede filtrar. Es la Fiscalía la que filtra esos informes. Y hoy nosotros, en nuestro pedido de recusación, también aclaramos que justamente este pedido de prórroga de algo que ya estaba escrito, que hizo Policita hoy, tiene justamente la necesidad del fiscal de volver a reescribir eso. Claro. Pero bueno, ya viste esto a confesión de parte, hoy estoy abogada, a confesión de parte, relevo de prueba, Majul ya se hizo cargo de que tenía estas cuestiones, después arrugó, no hizo la presentación del informe para justamente tratar de quitar esto, pero bueno, es una serie de arbitrariedades una tras otra. Vos pensás que el juez Casanelo a nosotros no nos deja presentar testigos y está tomando testimoniales, mañana hay testimoniales, la semana próxima hay testimoniales, pero Belibón y los 15 imputados que tienen relación con el Polo Obrero no tienen derecho a presentar testigos. Es más, te digo, los compañeros y las compañeras del FOL que también presentaron testigos y a los que sí se los aceptaron, no les permitieron participar en las audiencias. Y declararon a esas personas que son testigos de parte como de identidad reservada. Vos imaginate el manejo que hay en esto, que es realmente una negativa tras otra del derecho de defensa más elemental. Esto también nos llevó a que presentemos una denuncia ante la ONU hace unos días, que tiene que ver justamente, bueno, y ahora la vamos a tener que ampliar, ¿no? Que tiene que ver justamente con esto, lo presentamos en la Relatoría de Independencia del Poder Judicial, porque evidentemente acá no hay, está clarísimo. Claro. En este sentido, también ayer presentamos una denuncia penal contra el Ministerio de Capital Humano, quedó caratulada como Petovelo, porque ellos dicen que el Polo Obrero no presentó rendiciones, lo dicen en los medios, lo dicen en el expediente, lo dicen los querellantes en el requerimiento de elevación a juicio, y el propio ministerio tiene las rendiciones, pero no solamente el propio ministerio las tiene, sino que también están presentadas en el expediente que estamos tramitando. Es decir, que es un falso testimonio, mienten y falsean la prueba, por lo cual también pedimos que aparten a estos querellantes de la causa, ¿no? Uh-huh. Una causa realmente muy terrible, porque es una persecución muy grande, porque están acusando de que nos quedamos con dinero, y nosotros podemos dar cuenta dónde está el dinero que tenía que ver con los convenios, y podemos dar cuenta dónde vive cada uno de los compañeros y las compañeras que están afectados a esta causa, y algunos de ellos viven en barrios muy carenciados, o alguien como Chiquito vive hace 50 años en la misma casa familiar de toda su vida. Entonces es realmente muy injusto que traten de correr la vara, como si no te corren por el 194, es por el corte de rutas y demás, ahora están tratando de hacer, ¿viste lo que es esto del ladrón? Piensa que todos son de su condición y piensa que uno versa cuando en lo que en realidad hace el Polo Obrero, como tantos otros organizaciones sociales, es tratar de paliar el hambre de los pibes y las pibas que se mueren día a día en nuestros barrios, ¿no? Para quienes nos están escuchando a través de la radio, charlamos con Liliana Alanís, es la abogada de los imputados que pertenecen al pueblo obrero dentro de la causa, que abarca también a referentes y a laburantes de otras organizaciones sociales y a militantes de otras organizaciones sociales. Ya voy, Pedro, con tu pregunta, pero Rayu contaba recién dónde vive Beliboni, y justamente antes de que arrancara esta causa, nuestro amigo José Cherkaski presentó un libro de conversaciones con Eduardo Beliboni. Una de las cosas que me contaba al momento de la presentación es esta, ¿no? Él me decía, yo no, un tipo que no lo conocía, Cherkaski se reconoce peronista, me decía, tengo un montón de diferencias con él, pero la verdad, un tipo que vive es una casa de barrio, con total normalidad, que no se enriqueció. Parecía casi ese comentario un anticipo de lo que estaba por venir, ¿no? Que era esta instancia de demonización, de que todos las organizaciones sociales se robaron la plata que hace que sus propios sus propios militantes estén sumergidos en la pobreza, ¿no? Sí, que mi pregunta además, Fer, Rayu, va a cuenta de eso, porque más allá del peligro que significa que que en los medios llegue primero la información antes que tengan acceso a las partes, y de la manera en la que usan esa información es también peligroso, lo que es aún más difícil de desarmar o de tratar es la demonización, porque una vez que los medios instalan algo es realmente muy difícil desarmarlo, y esto de Chiquito Beliboni, como tantas otras cosas, son cosas que quedaron instaladas y que la gente repite constantemente, y que realmente es muy difícil desarmar esa información que dieron, ¿no? Sí, seguro, porque es totalmente desigual la relación de poder que tenemos con el Estado, por supuesto, pero también la relación, o sea, la llegada que tenemos a medios masivos de comunicación y que instalen esta campaña es realmente terrible. Obviamente tiene una finalidad política, ¿no? El pueblo obrero, como el movimiento piquetero en general, no se ha quedado quieto ni inmóvil ante ninguna injusticia, en ningún momento. Y va a seguir reclamando que justamente es el Estado el que le debe plata a los comedores, a las organizaciones sociales. Uh-huh. El pueblo obrero, para montar un comedor en una villa, tuvo que desembolsar plata que no dan los convenios, porque las ollas no te las paga el convenio, porque el gas no te lo paga el convenio, porque los alquileres no lo paga el convenio, y específicamente en los convenios aclaran eso, ¿no? Entonces vos fíjate cómo es esta cuestión que nosotros planteamos todo el tiempo de la desigualdad de armas, de esta desigualdad real ante la ley, que es incluso tan grande que vos fíjate que voy a nombrar a otro viejo amigo nuestro. El fiscal Marijuán denunció allá lejos hace tiempo por el supuesto 2% que cobran las organizaciones sociales, pero no dijo nada respecto de Jorge Macri y el 2%. Nosotros, por supuesto, eso no es algo que objetamos, porque cada uno se financia, mientras sea legal, de la manera que le parezca correcto. Pero es claro a quién están buscando, ¿no? Claro. ¿A dónde apuntan? Sí, totalmente. Rayu, gracias, ¿eh? Un abrazo. Por favor, gracias a ustedes. Hasta pronto. Hemos charlado con Liliana Alanís, abogada, representante de los militantes del Partido Obrero, que están en la causa por defraudación que ha iniciado el gobierno nacional contra varias organizaciones sociales, que ha tenido muy violentos allanamientos en las casas, en los barrios, de madrugada. Recordamos que esto pasó con los dirigentes del FOL, ¿no? Que sufrieron allanamientos muy feos en sus casas y a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, que en general no hay causas en las que se hagan allanamientos a esa hora. Bueno, allí estamos. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. viniendo de la marcha del sábado. ¿A vos también te pagaron para ir? Porque a Lali le pagaron para ir, ¿viste? Exacto, me pagó Amnistía Internacional. No me pagaron 200 millones de pesos como a Lali. Ahí tenés otra burrada que repite la gente, aunque la salgan a desmentir, ¿no? Sí, pero además en las redes sociales circulaba un símil de este contrato con sello de Infobae. Con sello de Infobae, ¿no? Pero porque Infobae tiene acceso a todo, a la información real y a la información mentirosa. Gente que, quiero decir, se tomó el trabajo de elaborar para instalar, ¿no? Bueno, decía, viniendo del sábado, donde vimos muchas banderas multicolores, también queremos tomar nosotros los colores del arco iris, pero no vamos a escuchar a Santa Olalla, sino a Rainbow. La banda que formó Richie Blackmore cuando lo echaron de Deep Purple, la primera vez que lo echaron, porque lo echaron dos veces. La banda Deep Purple continúa hasta estos días cambiando guitarrista cada tanto, pero sin Blackmore. One day in the year of the fox came a time remembered well when the strong young Blackmore fue en Rainbow cambiando de cantantes. Aquí lo escuchamos con Ronnie James Dio, maravilloso cantante. It meant the time had come for the one to go to the temple of the king. There in the middle of the people he stands. A vos no te gusta Rata Blanca. Poné el otro tema. Te va a gustar menos después de esto que vas a escuchar. Vos pensás que va a aparecer Barilari, pero no va a aparecer Barilari. Me lo crucé en la calle el otro día, Barilari. Sí. Sí, me lo crucé en la calle y dije, pasamos así y le dije a Sando, a mi compañera Agustina Sandoval, le dije, ese era Barilari, ¿no? Y me dice, no sé, no le conozco la cara. Y era Barilari, efectivamente. Bueno, este no es Barilari. Barilari quisiera ser Shaolin Turner, pero no es. Y Jardino quisiera ser Blackmore también, pero con mucha más elegancia. Jardino ha sabido también generar su propio estilo como violero. Blackmore ha cambiado montones también de cantantes en su trayectoria en Rainbow, y este, como les decía, es Shaolin Turner, que en algún momento vino a cantar con Rata Blanca aquí. Te digo, menos mal que no pusiste Rata Blanca, porque viste la muerte del suicidio de Maleo Ferreira, que Crónica tituló como "En instantes se pega el balazo". Sí. Bueno, hubiera sido "En instantes vomita la consola". Vamos a escuchar otro tema. Todo esto que estamos escuchando transcurrió en finales de los 70, ¿no? Y este disco, o la canción que vamos a escuchar, que le da nombre al disco, es de 1981 y es una canción en la que Blackmore vuelve a mostrar su gusto por la música clásica. Hermoso, un gran disco además de Rainbow, este Difficult to Cure. O Difícil de Curar. Bueno, vamos a comenzar a escuchar a Viviana Mazur, que es, bueno, una referencia en la lucha por los derechos de las mujeres, es parte del Consejo Académico del Postítulo de Educación Sexual Integral. Hemos charlado un montón de veces con ella, porque además es médica generalista, ha garantizado el derecho al aborto en muchas oportunidades. Bueno, Mazur, como tantas otras y otros médicos o laburantes de la salud, ven con mucha más preocupación lo que nosotros vemos como un anuncio en principio, que nos llamó la atención, que es esto de que Argentina sigue el anuncio de Donald Trump y se va también de la Organización Mundial de la Salud, pero uno no termina de entender del todo las dimensiones de esa ruptura, ¿no? Bueno, le preguntamos a Vivi, que arranca hablando sobre este contexto de avance del gobierno sobre estos derechos. Me parece una barbaridad, una decisión más de las desastrosas decisiones que está tomando este presidente y este poder ejecutivo en los últimos tiempos en nuestro país. La Organización Mundial de la Salud, con todas las críticas que por supuesto uno siempre puede hacer a organismos multilaterales y que representan intereses también de distintos países, es un espacio que permite enfrentar de forma mancomunada muchas de las amenazas, digamos, que cada país o cada región tiene desde el punto de vista sanitario, en un momento en donde las enfermedades y los problemas de salud también están globalizadas, no respetan fronteras para ello. Y eso no amenaza la soberanía de cada país, por el contrario, permite muchas veces encontrar soluciones que confrontan contra los intereses de muchos laboratorios. Y el ejemplo de la lucha, digamos, contra el flagelo del VIH y de muchos otros problemas de salud son un ejemplo de eso. Bueno, vamos a escuchar ahora la opinión de Viviana Mazur, a ella la estamos escuchando, respecto de, le preguntamos esto que yo decía antes, ¿no? Puntualmente, ¿en qué vamos a notar esta ruptura con la OMS? No podemos pensar en enfrentar problemas de salud mundiales como son las infecciones de transmisión sexual, como es la lucha por tener medicación para, por ejemplo, el VIH, para poder tener reactivos, para detectarlo, para poder pensar en la posibilidad de vacunas. Las vacunas son un ejemplo enorme de la importancia que tiene la Organización Mundial de la Salud para garantizar el acceso y la distribución de vacunas, sobre todo para los países más necesitados, ¿no? Es un espacio que puede tender de alguna manera a disminuir las inequidades en la lucha contra los flagelos, digamos, de muchas de las enfermedades que hoy deberían ser prevenibles y erradicadas en muchas partes del mundo. Por otro lado, brinda información, instala campañas contra problemas de salud muy prevalentes, por ejemplo, las enfermedades crónicas, el tabaquismo, bueno, hay un montón de campañas, digamos, que tuvieron su apoyo y su origen en la Organización Mundial de la Salud, que garantiza o de alguna manera aboga por producir información y por fomentar que esta información llegue a todas partes. En el caso de los programas de salud sexual, por ejemplo, garantizan formación, capacitación gratuita de altísima calidad para todos los trabajadores de la salud y todos los profesionales de la salud del mundo que pueden acceder a esos cursos de manera gratuita por plataformas virtuales hasta el último rincón de cualquier país, y eso tiene que ver con democratizar el conocimiento. En el caso también de los insumos anticonceptivos, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud tiene programas que garantizan o que ayudan a que los que los métodos anticonceptivos puedan estar disponibles a muy bajo costo, bueno, esto, enfrentando de alguna manera las dificultades que muchos países tienen para la compra de estos insumos. Bien, estamos escuchando a Viviana Mazur, ella es médica generalista y le pedimos su opinión sobre el anuncio de la salida de la Organización Mundial de la Salud que hizo el gobierno de Javier Milei, aduciendo razones de soberanía. Bueno, aquí escuchamos a Mazur opinando sobre eso. Que suena casi ridículo que la palabra soberanía salga de la boca de estos gobernantes, ¿no? Cuando tienen permanentemente una actitud absolutamente servil con los Estados Unidos, con Trump, con los dueños de las riquezas de nuestro país y del mundo. Entonces, la verdad es que quieran disfrazar una medida poniéndole la excusa, digamos, de la soberanía, suena ridículo. También convocamos a Horacio Boyano, él es el presidente de AMES, y bueno, y también le preguntamos por esta cuestión de la soberanía. Creo que otro aspecto es otra vez la mala utilización y la malversación de las palabras. Como siempre malversa la palabra libertad, también esta vez malversa la palabra soberanía. Tomando una posición absolutamente seguidista de la decisión tomada por el presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump, toma una decisión casi en espejo, digamos, seguidista y responsable. Más pensando en que ese gobierno de Estados Unidos ha designado como ministro de Salud a un personaje que también expresa una posición absolutamente distanciada de la ciencia, al ser un caracterizado antivacunas. El problema que tenemos, además, siguiendo lo que dice Boyano, el presidente de AMES, lo que nos decía recién, esto del seguidismo de las decisiones que toma Donald Trump. Bueno, Trump ha dicho en estos días que hay que mudar a 1,5 millones de personas de la Franja de Gaza, ¿no? ¿Cuánto falta para que Milei salga a decir lo mismo? Y es tremendo que estén pasando estas cosas en el mundo y que Argentina esté subida a este barco. Boyano, insisto, es el presidente de AMES, nos contó qué le parece esta decisión de Milei. El primer punto que tomaría frente a la decisión del presidente Milei de retirar a la Argentina de la OMS es su terrible balance de lo que hizo el país y lo que hizo la OMS en la pandemia. Su razonamiento y sus conclusiones están totalmente alejadas y distanciadas del conocimiento y la investigación científica. Y creo que es un punto que no hay que dejarlo pasar, que el presidente Melilla haya dicho esto. Es una irresponsabilidad hacia, como balance, como aprendizaje social, y es una irresponsabilidad hacia el futuro. El otro aspecto que me parece importante considerar es, digamos, que ha generado una serie de posiciones a lo largo de todo el arco político, político-sindical, de trabajadores de la salud, de organizaciones profesionales, de ministros de salud, de distintas jurisdicciones con distinto color político, que expresan la absoluta irracionalidad y responsabilidad de la decisión inconsulta del presidente Milei. Haber tomado una decisión que nadie votó, que nadie delegó en este gobierno para tomarlo, no haberlo consensuado hasta en las estructuras formales de decisiones políticas sanitarias del país, que es el COFESA, donde se reúnen periódicamente los ministros de salud del país, también debe ser señalado en este discurso absolutamente hipócrita que tiene el presidente Milei y su gobierno. Creo que otro aspecto es Horacio Boyano, el presidente de la Asociación Metropolitana de Equipos de Salud, AMES, y le agradecemos tanto como a Viviana Mazur que nos hayan dado sus opiniones y nos hayan aclarado un poco más desde, desde el ejercicio diario de la medicina generalista, por qué debemos ver con preocupación esta salida anunciada por Argentina de la Organización Mundial de la Salud. También, esto fue por la mañana, por la tarde, se anunció en una conferencia de prensa grabada. ¿Cómo se graba una conferencia de prensa? Así lo vi anunciado en los medios de comunicación. En realidad, Manuel Adorni hizo el anuncio. Eso no fue una conferencia de prensa, muchachos, y en ese anuncio dijo que van a modificar la ley para que haya hormonización, acceso a la hormonización solo por encima de los 18 años. Quiero decir, porque en sí misma la presentación de la noticia parecería ser que si alguien de 5 años quiere hormonizarse, puede hacerlo, ¿no? Primero, ningún chico de 5 años quiere hormonizarse porque no sabe lo que es hormonizarse, y por más que se lo diga alguno de su madre o padre con la finalidad de manipularlo, si va al hospital y dicen me quiero hormonizar, no sucede eso hasta los 16 años, que es lo que marca el Código Civil reformado hace algunos años. Así que en realidad la diferencia sería entre los 16 y las 18, y si hacen esta modificación finalmente. Y la otra cuestión tiene que ver con que también están instalando que hay operaciones de reasignación de sexo en la de reasignación de género, perdón, en la Argentina a niños y a niñas. Y es una barbaridad que instalen eso, ¿no? Que haya gente que crea que eso sucede en la Argentina, porque no sucede. Volvemos a lo mismo de la instalación de las noticias por parte de los medios. Exacto. Qué difícil desarmar todo esto, además. Pero esto ya no son los medios siquiera. Es el propio propia oficina del presidente de la Nación. Si vos lees el comunicado que sacaron por la tarde, dice que este ir al extremo de la ideología de género ha llevado a que haya operaciones de reasignación de sexo, de género, perdón, en niños y en niñas, ¿no? Y más allá de la opinión que se pueda tener sobre estas operaciones, nosotros hemos hablado de esto muchas veces cuando contamos la historia de Effibet. Su propia madre ha opinado sobre estas operaciones, ¿no? Pero es una barbaridad decir que esto sucede en la Argentina, porque no sucede. Pero bueno, será difícil plantear. Es muy difícil hacer periodismo desde hace mucho tiempo en la Argentina, y cada vez se está haciendo peor esa tarea. Mientras tanto, nos vamos. Dale, nos vamos. Remember this on your journey home when you hear.